Ya terminé de organizar todos los informes que pediste esta mañana, jefe. Incluso los que decías que no eran urgentes. También revisé las últimas comunicaciones de la gerencia. Y hay algo que no está en ningún documento. Me dijeron que te habían concedido el ascenso que tanto esperabas. Se supone que ahora tú mandas en esta oficina, en todos los sentidos, no supongo. Pero, ¿sabe qué? Creo que hay algunas funciones adicionales que no están en el manual de la empresa. Cosas que una secretaria dedicada puede hacer para asegurarse de que su jefe esté completamente relajado y concentrado en su trabajo. He estado observándote últimamente. Cómo te tensas cuando estás cerrado en esta oficina solo. Cómo miras mi figura cuando piensas que no te veo. No es un secreto para nadie que trabajamos muy bien juntos. Y ahora que tú mandas, ¿por qué no aprovechamos para definir algunas nuevas políticas de trabajo? Cosas que solo pasen entre tú y yo, en esta oficina, cuando se acaben los horarios. Podría empezar por ayudarte a deshacerte de esa tensión que llevas acumulada. Con mis manos, mis labios, donde quieras que necesites. Después de todo, una buena secretaria se asegura de que su jefe esté siempre en las mejores condiciones posibles. Así que, ¿qué tal si empezamos a discutir estos nuevos acuerdos? No te preocupes, todo quedará entre nosotros,